Buenas tardes. Sí, en compañía con el señor alcalde, el doctor Teléforo Bernal, estamos pues adelantando una gestión para los proyectos rurales, pues de colegio, paradero 1, paradero 2, ¿sí? El cual se estaba pues analizando el tema de llevar el servicio de gas en este año 2015. Entonces estamos con el alcalde en unas conversaciones para revisar el tema de subsidios, el tema de inversiones, ¿sí?, para incluir esta expansión en el año 2015, lo cual se está trabajando con el alcalde. Pues el día de hoy le estamos contando al alcalde que pues Alcanos tiene toda la intención de llevar el servicio de gas a la comunidad de Flandes y más al sector rural que ha sido beneficiado en el 2013 y en el 2014. Es por lo cual Alcanos tiene toda la disposición en compañía de la alcaldía a llevar el servicio de gas a la comunidad rural del sector de Flandes. Estamos en un proceso de evaluación, ¿sí?, de seguimiento, revisión financiera y económica para verificar la aprobación y dar un visto bueno para el inicio de las obras, lo cual pues se ha programado ya unas reuniones con el señor alcalde y el presidente de la compañía para que verifiquemos este proyecto rural y se lleve en buenos términos. Y aproximadamente tenemos un censo de acuerdo al acueducto y al alcantarillado de 550 viviendas. Aproximadamente a 3 a 6 meses se demora una ejecución de esta obra. Estamos realmente con el señor alcalde verificando qué recursos pues va a invertir el municipio, el gobierno departamental y si se puede también el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energías, qué recursos o qué subsidios se le pueden generar a la comunidad. Por eso estamos en esas conversaciones de generar y unificar este proyecto para ya sacarlo al aire y dar a conocer la inversión que va a generar Alcanos de Colombia en el sector rural en Flandes. Y actualmente la solicitud que nos hizo el señor alcalde es colegios 2, Paraíso 1, Crucetal y La Balsa. Quedaría en un porcentaje bastante alto en el sistema rural con la cobertura de gas, porque pues actualmente conocemos que ya el casco urbano del municipio de Flandes tiene gas, Tarqui y Camalá se ejecutó el servicio de gas en el 2013 y 2014, el sector de Puerto Cadena, que faltaban 29 usuarios, 29 viviendas, también se les llevó el servicio de gas. Pues la idea del señor alcalde y Alcanos de Colombia, que tiene todas las puertas abiertas, es brindarle un apoyo en el servicio de gas a todo el sistema rural del municipio de Flandes. Actualmente no podemos dar un dato específico, queremos ser claros y no irresponsables en generar unos datos que no hemos clarificado. Vamos a revisar estos proyectos y esta solicitud para verificar la aprobación y ahí sí dar a conocer el presupuesto en el cual se va a invertir en estas zonas rurales. Estamos en la verificación de este proyecto antes de llegar a dar un visto bueno de esta inversión que va a ejecutar la empresa. Entonces el servicio rural que lo hemos llevado y se puede verificar en el tema de Tarqui y Camalá, el servicio rural le llega más cómodo a los usuarios de ese sistema porque lleva apalancado unos subsidios. Cuando se trajo el servicio de gas en Flandes, pues no había este beneficio de unos subsidios como se dio el año pasado. El señor alcalde quedó aproximadamente 489 mil pesos más un subsidio de la empresa en la instalación de 150 mil pesos, lo cual es un beneficio que el que se adquiera el servicio en el sistema rural tiene un descuento aproximadamente de 600 mil pesos que no lo tiene una persona del casco urbano que se quiera afiliar el día de hoy con Alcanos de Colombia. Entonces el sistema rural se va a beneficiar mucho, que bajen el costo de la afiliación, va a ser más económico, van a evitar el tema de la tala de árboles, la contaminación, van a prevenir enfermedades por el humo. Esto es un servicio de gas que realmente va a beneficiar la salud de todo el sector rural de Flandes y al mismo tiempo mejorará la economía del municipio de Flandes. Muy entusiasmado, el alcalde ha estado muy pendiente, vive todos los días llamándonos. Casualmente tuvimos un inconveniente en horas de la mañana en venir y no paró de llamar hasta que viniéramos. Y casualmente no he ido a almorzar por cumplirle la cita al señor alcalde porque ha sido muy insistente con la empresa Alcanos de Colombia, ha estado con el doctor Julián Pretel, insistiéndolo, llamándolo, conmigo que estoy encargado del área de redes, e igualmente ha hecho pues unas gestiones a través del presidente de la compañía para el servicio de gas en el sistema rural. Lo ha hecho desde que terminamos el proyecto de Tarqui, Camalá y Puerto Cadena, ha estado muy pendiente de este nuevo proyecto para el sector rural de Flandes. Muchas gracias.